BBS y Cidonet. Podcast divulgativo sobre las BBS y la red Cidonet. Sintonía de Patrulli Inspiring 7 of Max. Título: MUR. Pieza bajada de la web opesound.org. Episodio número 12. Hoy tratamos los siguientes temas de la Policy 4 de Cidonet. Procedimientos generales para todos los coordinadores. Distribuir los archivos de actualización del Node List, Node Diffs y Cidonets. Procesamiento de los cambios en el listado de nodos y su intercambio. Garantizar la disponibilidad del último reglamento, Policy. Limitación del número de funciones, Adsborne. Ser miembro del área administrada. Alentar a nuevos operadores de sistema para entrar a Cidonet. Tradición y precedente. Administración técnica. 3. Procedimientos generales para todos los coordinadores. 3.1. Distribuir los archivos de actualización del Node List, Node Diffs y Cidonets. Todos los coordinadores son responsables de la obtención y distribución semanal de los archivos de actualización del listado de nodos o Node Diff y la publicación Cidonets. 3.2. Procesamiento de los cambios en el listado de nodos y su intercambio. Cada coordinador es responsable de obtener información para el listado de nodos del nivel inferior, procesarla y pasar los resultados a su nivel superior. El periodo que demore en este proceso estará determinado por las exigencias impuestas por el nivel superior. 3.3. Garantizar la disponibilidad del último reglamento, Policy. Un coordinador es responsable para hacer que la versión actualizada de este documento esté disponible para el nivel inferior, y de alentar la familiaridad con él. Además, se demanda de un coordinador que fomente y revise todos los reglamentos locales recibidas del nivel superior. Aunque no se le exige, las reglas usuales de cortesía indican que la participación del nivel superior debería ser solicitada cuando se aprueba un reglamento local. 3.4. Limitación del número de funciones, Adsborne. Se alienta a los coordinadores a limitar el número de funciones que desempeñan para Cidonet. Un coordinador que ocupa dos cargos diferentes compromete el proceso de apelación. Por ejemplo, si el coordinador de una red es también el coordinador regional, a los nodos integrantes de esa red se les niega un nivel de apelación. Se desalienta a los coordinadores para que actúen como conectores, UPS, para la distribución de hecho mail y software. Si así lo deseasen hacerlo, deberán manipular el hecho mail u otra distribución en un nodo diferente del administrativo. El nodo de un coordinador deberá estar disponible para los niveles inmediatamente superiores e inferiores. Otra razón para desanimar múltiples funciones es la dificultad de reemplazar los servicios desempeñados si alguien dejara la red. Por ejemplo, si un coordinador es el conector U del hecho mail y el conector de distribución de software file hecho, aquellos servicios serán difíciles de restablecer cuando dimita esa persona. 3.5. Ser miembro del área administrada. Un coordinador debe ser miembro del área administrada. Eso es, un coordinador de red tiene que ser un miembro de esa red en virtud de la geografía. Un coordinador regional tiene que ser un miembro de una red en la región o, de otra manera, debe ser un nodo independiente dentro de la misma. 3.6. Alentar a nuevos operadores de sistema para entrar a Cidonet. Se alienta a los coordinadores a que operen un sistema de tablero de boletines, BBS, público, que sea de libre ingreso, con el propósito de distribuir el reglamento, FIDONEPS, y el listado de nodos, node list, a potenciales nuevos nodos. La difusión de esta información a personas que sean potenciales operadores de FIDONET es importante para el crecimiento de la misma. Los coordinadores deberían alentar el surgimiento de nuevos nodos. 3.7. Tradición y precedente. Un coordinador no está legalmente obligado, ya sea, a husmear más allá del ámbito de aplicación de este documento o por las prácticas de su predecesor. Además, un nuevo coordinador tiene el derecho de revisar cualquier decisión tomada por sus predecesores para cumplir con el reglamento, y puede tomar cualquier acción sea necesaria para rectificar cualquier situación que no haya sido consentida. 3.8. Administración técnica. La responsabilidad principal de cualquier coordinador es la administración técnica de las operaciones de la red. Las decisiones deben tomarse en base a consideraciones técnicas. BBS y FIDONET. Podcast divulgativo sobre las BBS y la red FIDONET. Sintonía de Patrulli Inspiring 7 of Max. Título: MUR. Pieza bajada de la web opesound.org.